091-7368. Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Yo voy a votar a quienes como yo. Por eso yo ya sé que gané. Stolbizer, el voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132. Nos toca revivir uno de los mejores momentos de la radiofonía argentina. El radioteatro. Todos los jueves de 21 a 22 horas, Radioteatro y Algo Más, por Signos FM. Espacio cedido Unidos por una Nueva Alternativa, Distrito Buenos Aires. Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Daniel Arroyo, vicegobernador Unidos por una Nueva Alternativa, lista 132. Signos FM tiene su rinconcito para disfrutar entre tú y yo una nota musical. ¿Qué te ha dicho Chepe Vete? A Solo Tango, jueves 11 horas por la 92.5. Conga, siempre buen tiempo para mí. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. No voy a parar con las obras hasta que tengas un buen hospital público cerca. María Eugenia Vidal, gobernadora. La esperanza es imparable. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Cerca de todos. Signos FM está hecha a la medida de todos. Las 24 horas, los 365 días del año, aunque sea lejos. www.fmsignos.com.ar. Espacio cedido Unidos por una Nueva Alternativa, Distrito Buenos Aires. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Javier Faroni, Juan Andreotti y Fabio Britos, diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires, Unidos por una Nueva Alternativa, lista 138. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Provincia de Buenos Aires. Lista 131. Frente para la Victoria. Diputados provinciales por la primera sección de la Provincia de Buenos Aires. Horacio Ramiro González. Juan Agustín. Es más que una pasión, es más que un sentimiento, es una sensación que viaja con el tiempo. Es hora de gozar, juntos compartirnos, une una emoción. Vivamos el momento. En Signos FM. Se finalizó el espacio publicitario. Sí. Bochornosa. Yeah. Bueno, en una extraña situación, el viento trajo rodando de First Mountain, que era la única montaña que teníamos, una botella de Johnny Walker adentro de su caja. Cuadrada. Lo raro que era cuadrada, pero venía rodando, pero igual. Usted sabe que el viento era fuerte allá. Sí. El señor es infante de marina y es capaz de mover piedras cuadradas. Eso, esa. Esa botella, vino rodando y cayó dentro de mi parca. Y aparte sé que un infante de marina se puede hacer desaparecer una botella con mucha rapidez. Sí, porque la botella desapareció, fue para dentro de la cantimplora. Oh, no, digo, y bueno, eso a la noche, a las 3 de la mañana, un trago de eso era... Me quedo muy tranquilo que te adiestraron como corresponde. Sí, yo traía algunas mañas, pero bueno, ahí profundicé algunas cosas. ¿Mejoraste? Sí. Entrenamiento de la vida civil, querés decir eso. Sí, bueno, lo que pasa es que en realidad el jefe de sección que teníamos, un animal. Tipo, tuvo una sola campaña con nosotros porque habíamos salido, estuvimos menos de una semana. Bueno, se agarra antes del 2 de abril en campaña y nos volvimos antes justamente por esto. Pero el tipo era... Ya, yo me lo veía venir. Todavía no habíamos entrado en confianza, ni mucho menos, pero un animal. Te estoy refiriendo al Guaremanina Montalvo en ese momento. Amigo mío de la infancia, aparte. Oh. No. Lo conocimos en la escuela secundaria, ¿sí? Bueno, entonces usted sabe de lo que hablo. No, aparte de ser un hombre extraordinario, como persona, ¿eh? Sí. Es un charco de agua hasta que se enojó. Entonces, cuando se enoja, claro, agárrese. Sí, pero sí. Pero es un excelente soldado, fue toda la vida un caballero. Sí, un capo ese tipo de ese. Sí. Sigue siendo igual, ¿eh? Sí, sí. Bien. Le hemos pedido en la impasse del pase de la primera a la segunda hora a... Capitán de navío. Capitán de navío. Che, avisa cuando salimos al aire, así empezamos a hablar en serio. Ya estamos. Buenas noches a todos. Sí. Le pedimos a Waldemar de entrar en el final, porque si no, nos vamos a perder el cuento, la historia que troncal de este asunto. Nosotros venimos piecita por piecita, con una paciencia que no es nuestro fuerte, por cierto. Piecita por piecita, armando aquella noche. ¿Está bien? Nos interesa el medio vaso lleno. Y no, te juro por mis hijos que no nos interesa otra cosa más que el medio vaso lleno. Pero contarles a los muchachos desde adentro, desde el BIN 5, esa misión que le dan al BIN 5, al igual que otros regimientos de ejército que estaban alrededor de Puerto Argentino, que eran kilométricas. No me acuerdo quién decía acá. El viernes lo explicó este hombre, pero. Sí, pero era una defensa 360 eso. El amigo Jorge Taranto. Ah, Taranto. Que dijo, extendido tanto que llegó bueno, un momento. Todo el perímetro. Claro. Yo creo que vamos a partir de la base de que la defensa estuvo planteada al revés. O sea, la defensa de Puerto Argentino se planteó mirando el mar. El que planificó... Ustedes saben que hay tres niveles de la guerra. El nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. Y dentro del táctico se divide en superior e inferior. La estrategia es la política, la maneja el presidente con su gabinete y baja hacia abajo. Lo operacional es el gran teatro de operaciones. Los barcos por acá, los aviones por allá, las tropas por acá. La táctica, que es donde realmente se sangra, se divide en dos, la superior y la inferior. La superior es la brigada, es la que organiza la defensa de los batallones. Y la inferior es de batallón para abajo. Algunos hablan que la brigada también es táctica inferior. Bueno, la táctica superior determina, planifica la defensa. Y la defensa la planifica mirando el mar. Todos esperaban un ataque frontal desde el agua. Modelo Guadalcanal, Saipán, Tinian y todas esas basuras. Entonces... Así se planteó la defensa. Entonces venía el regimiento 25, el regimiento 3 y el 25, ¿sí? Mirando el mar, esperando ese ataque. Claro. De hecho, las compañías miraban hacia el agua y detrás estaba la compañía, nosotros, la compañía reserva, con un frente de 7 kilómetros y medio. Uh-huh. ¿Está bien? Lo que dice el reglamento es que un batallón se defiende en 2.500 a 3.000 metros cuando se habla de sobreextendido. Acá hablamos de 7.500 de frente. Por lo tanto, el frente de una brigada que ocupaba el BIN 5. Imposible defenderlo. O sea, planteamos la defensa mal de entrada, pues miramos al mar. Eso pasa por no leer historia militar. Los ingleses nunca desembarcaron en fuerza en ningún lado. Sí, los americanos. Sí. Los americanos tiran 7.000 cañonazos y después desembarcan, cuando quedó todo arrasado, camina por arriba la ceniza. Los ingleses en su historia jamás desembarcaron frontalmente. Salvo en Galípoli, que le fue muy mal. La única operación en fuerza que hicieron fue en Galípoli y la perdieron mal. Perdieron 10.000 tipos. Bueno, así que, es más, hay un pensador militar que se llama Liederhard que habla de la aproximación indirecta. Nunca un inglés va de frente, siempre va ting por el costado. Este va a ser la excepción. Y primero manda las tropas coloniales, aclaremos en la historia. Bueno, también, esa es la segunda. Que no mueren ingleses, sino mueren galeses, escoceses, cipayos de todos lados. Bueno, entonces, el inglés piensa, no va nunca frontal, va por el flanco. Entonces, no leímos historia, nos olvidamos de leer ese capítulo. Armamos la defensa mirando el agua. Cuando los ingleses desembarcan en San Carlos, ¿qué decimos? es una operación de distracción. No nos olvidemos que nos van a atacar de frente. Bueno, los ingleses marcharon de San Carlos. Decíamos, es imposible ir marchando porque son 70 kilómetros de barro. Los tipos vinieron caminando. Se olvidaron de aquel lado había ingleses, no argentinos. Entonces nos atacaron por el flanco, como hubiera hecho cualquier inglés que sepan hacerlo, ¿sí? Entonces, el ataque fue por el flanco. Entonces, agarraron a la compañía Nácar, que era la compañía del flanco, por el flanco más débil. La cuarta sección, que era del teniente Vázquez, era un rejuntado, era orgánica de la compañía. Esa compañía se conformó con todo el grupo Araña, que eran los desacatados del cuartel, a cargo de un oficial que era el controlador aéreo. El teniente Vázquez era el controlador aéreo. No era orgánico tampoco. No era orgánico nuestro, vino para controlar aviones. Dijeron, bueno, mire, avión no va a haber, así que hágase cargo de esto. Le pusieron las tropas más desarranchadas del cuartel, que fueron las mejores tropas. Porque normalmente todo ese grupo de sátrapas, que son los delincuentes del cuartel, son los mejores soldados. Son bravísimos. Son bravísimos, claro. Son hombres de avería en la vida civil, y acá en la milicia no lo podemos dominar, entonces lo mandaban a hacer todo trabajo feo. Bueno, esos fueron los tipos que realmente defendieron Templeton a un costo altísimo. Entonces, todo el ataque estuvo sobre una sección nada más. Hay que ver cómo funcionó todo eso. Ahora, hubo otras escenas anteriores. 2 días antes, la compañía reserva se enfrentó contra los guardias galeses. La compañía reserva que estaba atrás, el comandante dice, che, acá tengo un agujero, que era Ponipaz. Destaca a la compañía y 2 días antes, cuando quieren pasar los galeses, se encuentra con la compañía reserva y ahí los rechazan. Esa es la primera acción de combate que se produce el 10 de junio, 10-11, donde le producimos una alta cantidad de bajas a los galeses, que retroceden. La compañía nuestra también retrocede un cachito más y vuelve a su situación original. De hecho, el inglés nos contaba que ellos habían hecho una operación de distracción sobre Ponipaz. Pero ya no estaba más la compañía reserva, había un pelotoncito nada más. Entonces también nos engañamos mutuamente ahí. Ellos mañaron engañando y nosotros dejamos un pelotón para engañarlo, o sea, fue todo un engaño. El ataque fuerte ellos se produce sobre Templeton, sobre el norte de Templeton. Y lo hacen con 2 regimientos en primera línea, el regimiento escocés y el regimiento de Gurkhas. No lo hacen en simultáneo, lo hace primero el escocés. El escocés debía entrar por donde estaba el teniente Vázquez y el Gurkha por donde estaba el teniente Miña. Así que después de varios intentos lo logran. Pero les costó muy caro a los ingleses tratar de llegar ahí. A nosotros nos costó caro porque nos atacaron por el costado. O sea, hubo que tirar de costado, no de frente. La defensa apuntando hacia el sur, sí, hacia el agua, sí. Y de pronto los tenían por el oeste. Por el oeste. Bien por el oeste. Entonces, está bien. Los tipos atacan por donde más les conviene. Les conviene al tipo. Estuvieron observándonos durante un montón de días y se dieron cuenta que nuestro flanco débil era ese. Nunca de frente. Doctrina inglesa. O sea, yo me saco el sombrero. Lo hicieron como... No me pongo el mío. Nosotros no pensamos como ingleses, pensamos como argentinos. Ahí se pensaba que el ataque iba a ser por el camino. Claro. Directo hacia el camino que llevaba hacia Puerto Argentino. Claro, ahí donde paramos a los escoceses, a los galeses. En Ponipaz. En Ponipaz, 2 días antes. Entonces ahí se produce. Después ahí, ese fue un combate interesante, el de Ponipaz, donde la compañía de reserva se enfrenta contra los galeses y los rechaza. Baja de ambos lados, 2 días antes. De ahí, después se produce el ataque sobre Templeton, que lo hace la guardia escocesa, a un costo muy alto, en 3 oleadas, hubo 3 ataques, ellos no van con el regimiento de entrada con el regimiento completo, van de a compañías. ¿Cómo atacan los ingleses? Una compañía tiene el orden de los 150 hombres y tiene armas de apoyo. Las armas de apoyo son armas antitanque, morteros y ametralladoras. Entonces, la primera compañía la rechaza a Vázquez, pero los ingleses brillantemente dejan las armas en posición. La segunda compañía que entra con la compañía, más sus armas, más las armas de la otra. Lo rechaza. Cuando entra la tercera compañía, era una compañía de tiradores, pero con todas las armas del batallón. O sea, era una masa. Era un tiroteo infernal. O sea, contra un grupito de hombres. Contra una sección de una compañía. Sí, una sección menos negativa. Rejuntada. Pues ni siquiera era orgánica, o sea, no eran... como tenía que haber sido, nunca se instruyeron juntos. Era un grupo de rejuntados que tuvieron una valentía terrible, muy bien conducidos. Realmente Vázquez, Castillo, Fochesato los condujeron muy bien, lograron frenar al enemigo. Ahí se incorpora el subteniente Silva, que apareció, era un repliegue de la noche anterior del ejército. De cuatro. Claro. Con un grupo de soldados también, que mueren todos. El subteniente con sus cuatro soldados mueren. O sea, imagínense lo encarnizado del combate. Así que esa noche fue muy difícil. Bueno, en el medio los duelos de artillería. Nuestros morteros tiraban para un lado, los del enemigo también, los cañones. Había 54 bocas de fuego, me enteré después, 54 bocas de fuego sobre el batallón 5. Más de 1000 tiros por hora de artillería. O sea, era interesante. Yo estaba en un lugar central de la unidad atrás y recibo la comunicación por radio, por teléfono de campaña. Me dice, destáquese para ser guía de un contraataque. Look. O sea. Dame un segundo. Sí. Porque lo invitamos a esta conversación en este momento al señor que debía ser guiado. En este momento, el coronel Esteban Vigrela Madrid. Buenas noches, Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes, compañeros? Felicitaciones por el invitado de lujo que tienen. Hola, Esteban. Un gusto hablar con vos. Un placer, hermano. Un hermano de la vida. Tenemos varias anécdotas juntas. Varias anécdotas de la vida posguerra que después las voy a contar si tenemos tiempo. Bueno, te quedás en escucha y compartís con nosotros e intervenís cuando te parezca, Esteban, ¿de acuerdo? Pero cómo no, será un honor. Estoy escuchando atentamente a Guademar. Bueno, entonces esa noche suena el teléfono de campaña. Me dice, bueno, destáquese como guía de una fracción por un contraataque. Como decía recién, gluk, salir de mi pocito, la tranquilidad de la noche, si se puede decir tranquilidad. Radio operador y mensajero conmigo, mensajero con un fusil con visor nocturno, y salimos. Bueno, llego al puesto de lo busqué en medio de la nada, o sea, busqué una fracción en el medio de la nada y lo encontré. Yo conocía el terreno, tenía 70 días dando vueltas por ahí, así que más o menos sabía dónde estar. Bueno, encontré la fracción, ahí lo conocí a Esteban, dijeron, bueno, este va a ser el hombre que usted va a guiar, un joven subteniente. Dije, bueno, vamos. Un excelente líder. Salimos caminando, había que subir a una altura donde no estaban había ilumitante batiente, caía la bengala y atrás caían las salvas de artillería. O sea, cuando escuchamos la bengala, atrás venía la salva. No preguntaste, ¿no puede ir otro? Y vos sabés que yo me di vuelta y no había nadie atrás mío. Qué justo, ¿no? Qué justo. Bueno, llegamos al puesto de comando de la compañía Nácar, donde tenía que dejarlo Esteban. Ahí él recibió munición, porque venía de combatir de antes, o sea, había consumido su munición y quedaba muy poquita. Así que le dimos más munición para que tenga. Ahí, pobre tipo, no entendía nada porque lo metimos adentro de un pozo, le empezaron a dar órdenes difíciles de masticar. Y bueno, y de ahí yo le pedí al jefe de compañía, digo, permítame continuar con él hasta tu misión era dejarlo así. Claro. Pero como yo conocía el terreno, digo, déjeme continuar con él hasta las posiciones de mortero. Porque yo conozco el camino, o sea, lo conozco mejor que él, obviamente. Entonces, bueno. Esteban, no conocías nada vos, ¿no? Yo no conocía absolutamente nada del terreno. Es más, lo conocí cuando viajé a Malvinas hace 2 años. Porque al verlo de noche no tenía la menor idea de cómo era. Mirá. De noche todos los gatos son pardos. Eso hay que sumarle. Esa noche hacía 6 grados bajo cero. Con viento de 46 kilómetros. Sensación térmica 21 bajo cero. Y yo estaba sin abrigo, no sé vos, pero yo estaba bastante desabrigado porque tenía calor de sobra. Creo que está hablando de su hermana, señor, no sé bien el mensaje. Bueno, así que había mucho calor en el ambiente. Así que, bueno, en el trayecto desde donde... otro oficial, que era el teniente Miño, nos acompañó, me dice, guarda que estamos infiltrados. Papito, había que moverse desde el puesto de comando de la compañía Nácar hasta esa posición de mortero, en lugar donde no se veía nada, donde había infiltrado el enemigo. ¿Eran los morteros de 60 de la compañía Nácar? Bien. Que lo habían hecho volar, ¿eh? O sea... Ya no estaban. No estaban más porque habían sido destruidos. Entonces estaban las posiciones que encima estaban arregladas por el enemigo, o sea que iba a caer... Terreno conocido para ellos. Artillería, claro. Casi seguro. Así que el avance fue con Esteban muy lento, aprovechando mi visor nocturno más el del fusil con el visor nocturno, más o menos pudimos avanzar muy despacito hasta la vieja posición del mortero. Ahí Esteban distribuyó su gente en una posición de bloqueo. Ya no era más un contraataque, porque no se podía contraatacar algo que ya estaba casi perdido. Así que Esteban estableció una posición de bloqueo. colaboré con él en la distribución de los sectores de fuego y responsabilidad, no mucho más que eso, porque mucho más no había que hacer. Así que Esteban le daba órdenes a cada soldado hacia dónde tenía que apuntar, la dirección principal de fuego, la secundaria. Y bueno, ahí hubo una refriega en el medio, hubo un combate confuso, nunca nos quedó bien claro qué pasó, hubo intercambio de disparos. Bueno, mientras esto ocurría, enfrente estaban atacando London. El ataque a London fue de película. Yo lo vi avanzar, no sé si te acordás, Esteban, pero era... Wild West Rich. Me parece que era Tumbledon, ¿eh? Digo London, ¿eh? Más atrás de London. Me parece que era London. Estaba nuestra vina estaba a nuestra derecha. 13. Estoy casi seguro que era London, ¿eh? Bueno, pero puede ser, ¿eh? Bueno, enfrente nuestro. De otro al valle, el avance fue mortal, fuera muy rápido. Y mi sección estaba en esa dirección. O sea, yo miraba cómo avanzaban los ingleses en forma muy rápida. Y en cualquier momento mi sección queda aferrada por el fuego. Y yo era el jefe. Y estaba lejos. Así que a Esteban le dije, bueno, pibe, suerte. Que la luz te acompañe. Y volví para atrás. Volví al puesto de comando del jefe de compañía. Dije, mire, el avance enemigo va muy rápido. Yo me vuelvo con mi sección. Bueno, volví con mi sección. Y de Esteban no supe nunca más nada. Hasta que hace unos años, en una conferencia en la Escuela de Guerra Ejército, termino de dar la conferencia y se para un mayor, un alumno, me dice, señor, nosotros crecimos, bueno, le agradezco, la de siempre, le agradezco su presencia, bueno. Y nosotros crecimos con sus historias. Digo, ¿qué historia? Si vos sos del ejército, sos de la marina. Dice, no, nuestro instructor fue el teniente coronel Virgen Madrid. Digo, nunca más lo vi, me dice, está acá a la vuelta. Así que salí y lo encontré, estaba prendido un café, mi amigo. Y ahí nos reencontramos después de un montón de años, por supuesto. Yo no sabía que tenía ojos celestes este tipo, porque de noche para mí eran todos marroncitos. Y él creo que pensó que yo era rubio. Entonces. No se podían conocer. Entonces era. Fue un encuentro de dos militares que se habían visto durante, no sé, media hora, una hora, dos horas, no sé el tiempo. La verdad que es el día que no puedo precisar. Si ustedes me dicen a qué hora, le digo, no sé, porque la verdad que no, era de noche. Bueno, en esa situación tan difícil, encontrar a una persona como Esteban, con el valor de un pibe, porque era bastante más joven que yo, bueno, en ese momento era muy difícil, dos detalles. Después de verlo después de tantos años, los dos de corbata, cómo le va, cómo te va, y esas cositas de los militares, era un encuentro... Yo a Esteban digo, yo lo conozco como si fuera mi hermano, lo conozco de toda la vida. Claro. Y después la vida nos fue cruzando un montón de veces. La casualidad es que nuestros hijos se recibieron los dos el mismo día de oficiales. Por supuesto, el mío de la Marina y el del Ejército. Si no, tenemos un problema familiar, ¿no es cierto? Pero encontrarse en el colegio militar, que le entregan la espada a nuestros dos hijos el mismo día, eso es casualidad. No. No es casualidad. Es mucha causalidad. Y hoy nuestros dos hijos... Que juntos en Chipre y hablemos. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? Y que hoy estén nuestros hijos juntos en Chipre y hablemos. Hoy nuestros hijos están en una misión de paz en Chipre, juntos, de vuelta. O sea, los Aquino y los Virela Madrid se juntan cada tanto. Lástima, no, tengo una hija casada, si no hubiéramos hecho negocio. ¡Cup, caramba! Mi hija mayor está casada, pero bueno, es una lástima. Esteban, para que la gente no le quede colgado, un repaso muy rápido de tu visión de este asunto. A vos te llaman... y te dan la orden y te advierten que alguien va a venir a darte una mano. Exactamente, a mí me advierte, la incertidumbre total, me dicen que alguien, mejor dicho, me manda a llamar mi jefe de compañía. Yo cuando me mandó a llamar, algo me malicié, dije, justo a mí de nuevo, y bueno. Entonces le avisé a mi encargado de sección que pase la alerta, que yo iba a recibir una orden. Pero era un caos esa noche, era tiros, como dice Waldemar, tiros enfrente de Warner Ridge, tiros ya del otro lado de... Estaban, porque ya estaba combatiendo la cuarta sección, entonces los tiros pasaban largo y nosotros los veíamos pasar por arriba nuestro, y los cohetes que pasaban largo también caían cerca nuestro, y obviamente los disparos de artillería. Y cuando puesto comando, tal cual, se me confirmó lo que me dice el mayor Jaime, que alistara a mi gente, y me lo presenta a Waldemar. Así que yo me había llevado a uno de los soldados estafetas del pelotón comando, y le digo que le vaya a avisar en caso de acción que efectivamente nos llevamos a mover, que es en columna. Como se demoraban, bajo a buscarlos y claro, estaban juntando el equipo. Y me dice mi soldado radiooperador que mi frase fue: tiren el equipo a la mierda que vamos a combatir. Bueno, así que dejaron las cosas en las posiciones, subimos. Waldemar me dice, bueno, sígame, que... Y bueno, subimos charlando, hablando de temas varios. Yo les comenté que estaba recaliente porque me habían enganchado de nuevo para hacer alguna acción medio peligrosa, y bueno. Y cuando ya me puesto como andaban acá, yo di por sentado que, bueno, Guatemala había cumplido su misión, recibo la orden, y mi sorpresa fue cuando salgo y estaba Guatemala aún en ese lugar, y me hace de guía. Y Guatemala cuenta con mucha humildad, pero la realidad es que él era un joven teniente, jefe de una fracción de servicios, que estaba ubicada en la base de Zapergil, que no tenía nada que ver con la compañía NACAR, y realmente hay que tener un gran coraje y un gran sentido de la camaradería para tener el infierno de un lado y tener la seguridad de un pozo bien construido en un cerro que no estaba siendo atacado, y así todo salir a guiar una fracción del ejército para ir hacia una zona de responsabilidad que no era la de él. Yo siempre valoro ese gesto de Waldemar, porque me acuerdo que esa caminata o esa marcha me pasó lo mismo que contaba el otro día Mike Sear, que le pasó a los Gurkhas cuando iba subiendo Tumbledon. Exactamente lo mismo nos pasó a nosotros. Íbamos con Waldemar en una columna, me acuerdo que iba el soldado Vélez, había un pequeño grupo que se iban adelantando y avisaban si estaba la zona libre, y ahí nos íbamos moviendo de roca en roca, y cada vez que se prendió la bengala hacíamos lo mismo que hacían los Gurkhas. Nos inmovilizábamos para que no nos descubrieran. Cuando pasaba la luz de la bengala, seguíamos. Y efectivamente, me dice Waldemar, la bengala, detrás de la bengala venía la ráfaga de artillería. Entonces ahí, cuando venía la ráfaga, nos tirábamos cuerpo a tierra. Y así estuvimos avanzando un buen rato hasta que llegamos, como dice, a la zona de los morteros, a la zona de observatorio, donde era tan confusa la situación que le comenté a Waldemar, y Waldemar él mismo me dice, ni idea quiénes son, porque yo creía que los que estaban adelante nuestro eran infantes de marina, y claro, Waldemar dice, puede ser, pero no estoy seguro. Y ahí donde se puso ese escaramuzo, yo cometo el error de alejarme e irme hacia la dirección de donde yo no sabía estaba la compañía flanco izquierdo ya consolidando el objetivo. Y bueno, efectivamente una pequeña escaramuza, unos disparos, un par de granadas, y nos replegamos. Pero lo admirable de Waldemar es que la una, habiendo cumplido su tarea, seguía ahí. Cuando yo me replego, él estaba parado arriba de las rocas. Le grito desde abajo lo que había visto, lo que había pasado, y claro, le digo, baja, mi apuntador de metralla, vamos a esperar que salgan los ingleses al valle, y cuando salgan al valle les abrimos fuego. Y un infante de marina parado en las rocas, joven teniente, empezó a disparar gritando, tiren cagones a esos cagones. Y bueno, ahí empezó la balacera, pero siempre valoro la humildad de Waldemar en eso, y el gesto de camaradería hacia un tipo que, como él mismo dice, no sabía si era morocho, rubio, ojos claros, marrones, y sin embargo el solo hecho de tener su uniforme generó en alguien que era un chico, pero era más grande que yo, como él dice, pero éramos dos chicos, el sentido de proteger y quedarse y acompañar a ese camarada del ejército que era yo. Y yo lo valoré mucho, porque en ese momento yo estaba, cuando empezaron a avanzar los ingresos, yo estaba en la incertidumbre de qué hacer. Fue Waldemar que abrió fuego, que me dio aliento y que me dio espíritu a mí también para tomar la decisión final de que era tirar y quedarnos donde estábamos. Así que yo siempre he estado muy agradecido por ese gesto y por el gesto de camaradería, que es ser un gran soldado para tener la seguridad retaguardia del enemigo al frente y el infierno al frente, y voluntariamente ir hacia el infierno para acompañar a un camarada, ¿no? Esteban, no podíamos pasar de largo esto, disculpame que ni te avisamos, te llamamos al ruedo así, y vos como siempre cantás presente. Te agradecemos mucho tu intervención, No, aparte yo te agradezco a ustedes, es un honor como siempre, y les agradezco de corazón el que semana a semana estén malvinizando y difundiendo historias. Y la verdad que la historia de Tumbledon, podemos decir que recién en los últimos años se está empezando a conocer mejor. Y fue un combate tremendo, porque era, como bien contaba Waldemar recién, era toda la potencia de fuego británica dirigida hacia pequeñas fracciones, y pequeñas fracciones que dieron lo mejor de sí y transformaron en una derrota heroica lo que pudo o debió haber sido una paliza, simplemente por el coraje de nuestros soldados. Así que a mí me alegra cada vez que alguien habla de cambio, y cada vez que alguien va arrojando más luz, porque fue un combate heroico, no fue el más sangriento de la guerra, no fue el más duro de la guerra, y no fue el que más bajas tuvo, pero fue un combate tremendo de jóvenes soldados defendiendo un cerro y su bandera. Y es bueno que se vaya conociendo la verdadera historia. Waldemar, su gran mérito fue indudablemente mostrar que era un gran camarada y un gran soldado yendo al frente solo, simplemente porque sus valores se lo indicaban, no tenía ninguna orden al respecto, él mismo lo decidió así, y eso es lo que nos honra y lo hace una gran persona. Sí, muchas gracias, la verdad estoy admirado. Pero Esteban, estos años que yo te he conocido, sé que vos sos un excelente soldado y me alegro muchísimo de eso, porque has tenido una carrera militar brillante y tu esfuerzo por movilizar va más allá de la noche del 14 de junio. Y eso habla también muy bien de tu formación moral al respecto, no solamente la militar. Muy generoso. Te mando un abrazo fuerte, che. Gracias por la invitación, que disfrutamos tanto el viernes también, Esteban. Muchísimas gracias. Estuvo muy lindo, la verdad, sí, estuvo, señor. Muy bueno. Sí, señor. Un abrazo muy grande, señor. Un abrazo, gracias a ustedes, un gran abrazo a Valdemar y sigan malvinciando. Muchas gracias. Gracias, viva la patria. Esteban. Viva la patria. Un abrazo, señor. Buenas noches. Chao, chao, Javier. Chao, chao, Esteban. Bueno, deja sin palabras, Esteban. Real que tiene un sentimiento patriótico que supera, es superador. Creo que es un hombre que desde la posguerra ha hecho todo por malvinizar y está en el puesto exacto, en el lugar exacto. Creo que lo han elegido. Esteban, los oyentes, maneja un centro, un grupo de centros, en realidad son 4 centros de apoyo a los veteranos de guerra. Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo. Me doy cuenta ahora que soy capitán de navío viejito. El error que cometimos cuando finalizó la guerra de formar a los soldados en la plaza de armas, darles la mano y decirle gracias por todo y largarlos a la calle. Nosotros como institución deberíamos haberlos contenido un tiempito más, haberlos, valga la palabra, lavarles la cabeza psicológicamente antes de largarlos a la calle. Creo que eso fue un error de las Fuerzas Armadas y como soy parte de las Fuerzas Armadas me siento un poquito responsable. Si bien yo era demasiado teniente en esa época, pero con el tiempo me he dado cuenta de errores que yo no cometería ahora, que soy capitán de navío, ¿no es cierto? Creo que ese fue un gran error. Y Esteban está haciendo todo lo posible para enmendar ese error. Y la verdad que lo hace muy bien, porque con el grupo que tiene de apoyo, de psicólogo, psiquiatra, hace mucho bien al veterano y a la familia, que es la que lo sufre. Porque nosotros todos volvimos, yo cuento esto porque estoy de una sola pieza, si me faltaría un cacho de algo, no sé si estaría tan feliz como estoy ahora. Y la ventaja mía y la de Esteban tal vez fue que seguimos en las Fuerzas Armadas, seguimos siendo lo que nos gustaba, entramos acá por vocación y hemos llegado a nuestras jerarquías máximas operativas. Yo he sido jefe del Batallón 5, del que me lleno de orgullo, entre otras cosas, ¿no? Creo que nosotros vemos diferente a esta acción de Malvinas. Lo vemos como viejos soldados y como ahora como padres también. Entonces, como padre, encima padre de soldados para colmo. Tanto Esteban y yo tenemos hijos en la milicia. Entonces, nos preocupamos también para que esto no ocurra de vuelta. Y si ocurre, tener las herramientas para ayudarlos. Los soldados nuestros han dado su vida por la patria. Y nosotros lamentablemente no se la devolvimos igual. Los mandamos a la calle sin este apoyo que hubiera necesitado. Si no hubiéramos dado cuenta en su momento, tendríamos muchos compañeros menos suicidados, tendríamos muchos compañeros menos con problemas psicológicos y psiquiátricos que tenemos ahora. Bueno, ese error cometido en aquella época, hoy Esteban lo está haciendo, está tratando de enmendarlo con un esfuerzo muy grande. Yo realmente se lo reconozco y hasta se lo agradezco, porque hace mucho lo que yo pretendía hacer en algún momento, ¿no? Así que bueno. Bien. ¿Seguimos combatiendo? Volvamos. No, seguimos combatiendo. Volvamos, tenemos un ratito nada más. Bueno. Yo quiero que vos cuentes qué te pasa cuando lo dejás y preocupado por tu gente, volvés a buscarlo. Bueno, yo vuelvo al puesto de comando de la NACAR, le informo lo que estaba pasando y digo, mire, el ataque viene enfrente muy rápido. Venía, la verdad que progresaba muy rápido. Así que regreso a mi sección con un miedo terrible, porque mi sección estaba en pie de guerra, o sea, como ingreso de vuelta, sin ligarme un tiro, un fuego amigo. Bueno, pero no hubo problema, llegamos bien, retomé mi sección, había quedado a cargo del oficial de intendencia. Bueno, amanece, se escuchan, se sigue combatiendo, fue una noche realmente difícil. En medio de la noche, alguien me toca la pierna. Yo no sé bien en combate, pero todo el mundo grita. Todos gritan, fuego, qué sé yo. Bueno, era un griterío, aparte de los tiros. En medio de ese griterío, yo conduciendo las ametralladoras, alguien me toca la pierna por atrás. Dije, chao. es un burka, ya está, me entrego a Dios, que sea rapidito. Giro la cabeza y era el cocinero. Señor teniente, ¿un chocolatito? ¿Un qué? ¿Quiere chocolate? Sí, querés, quiero. ¿Qué tenés? El tipo había hecho chocolate a la noche. Se había levantado, había calentado el fuego y venía arrastrando un tacho con un jarrito. Me chocaste más rico en mi vida. Un ídolo. Tomó más el uniforme que yo, porque mientras iba tomando iba cayendo. Y me dice, jefe, afluje, que aquí tiene que ser para todos. Ah, toma. Bueno, así que nuestro cocinero nos dio chocolate. Desayunamos chocolate caliente en medio de combate. Únicamente lo hace un tipo que tiene lo que tiene que tener muy grande y aparte sabe lo que tiene que hacer. Era nuestro cocinero y el tipo cumplió con su misión. ¿Eh? ¿Te acordás quién era? Sí, el Cabo Delgado, como no me acuerdo. Sí. Bueno, todo esto pasa, o sea, les quiero esas pequeñas historias que uno no conoce. Amanece, el subicial Enríquez, que ustedes lo deben conocer, que no se consigue. ¿Ha estado por acá? Sí. Bueno, él dice, yo estaba con él, ¿no es cierto? Y me dice, ¿qué es eso que viene aquí? Una lucecita blanca. Yo, ¿qué sé yo qué es? Misil. Al rato se puso fijo el tiro y vino, no pegó abajo. Gracias a Dios era un misil antitanque, si no hubiéramos volado a miércoles. El antitanque genera calor, pero no tiene mucha deflagración. Bueno, así que Enríquez dijo, listo, a seguirme las tres ametralladoras, le metimos bala al lugar de haber salido el misil, y dicen haber visto caer, yo no vi nada, pero dicen haber visto caer los sirvientes. La realidad es que no tiraron más con misiles. Bueno, cosa, ¿no? Va amaneciendo y me llaman por teléfono de campaña el jefe de operaciones, me dice, constitúyase en retaguardias de combate. Retaguardia de combate es el último hombre. Yo era jefe de la sección servicios. Yo tenía cocineros, enfermeros, mecánicos, armeros, técnicos electrónicos. Éramos poquitos los infantes ahí. Salvo la sección de ametralladoras, el resto eran todos personal de profesionales, digamos. De agrupaciones de servicio. Claro. Bueno, cuando es una orden horrible. Porque yo era el último hombre, entonces pasa todo lo que quedaba de la NACAR, la gente del mayor Jaimet y compañía, van pasando y nosotros con nuestras ametralladoras nos mantenemos a raya a alguien enfrente, que después de muchos años me enteré que era el regimiento de paracaidistas ingleses, el Para 2, que estaba frente a nosotros y nos tiraba mutuamente. Pero con las ametralladoras pesadas podíamos mantenerlo a raya. Cuando pasa el encargado de la compañía NACAR, me dice, me parece que soy el último hombre. Pasa el suboficial informo por teléfono de campaña de vuelta, dice, mire, parecería ser que no hay nadie más detrás de mí. Dice, bueno, repliegue. Bueno, vamos a hacer lo posible. Entonces, de mi sección había un arroyito, le digo al suboficial Gutiérrez, que hoy justamente me crucé con la nuera en la calle, casualidad de la vida también. Dice, Gutiérrez falleció, Gutiérrez era mi suboficial encargado, al que le tengo un cariño también muy grande. Falleció hace un par de años. Las casualidades son que mi esposa y la nuera de él fueron compañeras en la misma escuela. No se puede de veguita acá, se dieron cuenta. No, pero aparte de todo, fueron compañeras durante 6 años y no sabían quién era una y quién era otra. No. Porque mi mujer usa el apellido de soltera. Claro. En una de esas ella le cuenta, me voy de un lado para otro, pero no vale la pena. Usted dijo que era docente eso. Sí, sí. Tienen esa maldita costumbre. Pero usan el apellido soltera. Sí, sí. Bueno, esta mujer le cuenta, no, porque mi marido nació en Río Grande. No me diga, ¿no nació alumno mío? Bueno. Entonces dice, no, porque el papá era militar. ¿En qué año? En tal año. Pero, perdón, ¿qué apellido tiene? Gutiérrez. Ajá. ¿Y el tuyo cuál es? No, mi esposo es Aquino. ¿Vos sos Aquino? Dice, yo comí con tu marido varias veces en la mesa. ¿Cómo con mi marido? Claro, porque mi suegro contaba muchas historias del teniente Aquino. Dice, yo a tu marido lo conozco de los cuentos. Bueno, pasan los años y me la crucé en la calle acá, sobre la calle Maipú. Bueno, fueron compañeras de colegio, por eso, no hay que darle plata a nadie. Bueno. Leo Gutiérrez, bueno, cruce con la sección, yo me con las ametralladoras y dirige hacia Zapper Hill. Bueno, las ametralladoras las empezamos a replegar de la más lejana a la más cercana. El último que va, el jefe de pisa con el apuntador, sacaba en el muelle, hago en la mano así. La 12.7 tiene un sistema que uno saca el muelle y no sirve más el arma, es fácil inutilizarla. Entonces traían con ellos, pues si no dan vuelta y claro, nos cosen abrazos contra el casar. Pasa la última, la segunda, pasa la que quedaba más cerca, pasa Enrique, paso yo, cruzamos el arroyo y me lo encuentro a Gutiérrez. Ya, se próspero acá. ¿Dónde es que? Me dice, no lo voy a dejar solo. Él había hecho una base de fuego con los fusiles, tirando para que yo cruce el arroyo. O sea, cosas de hombres de guerra. El tipo no me abandonó. Pese a que yo le doy la orden de irse. empezamos a intentar llegar a Zapper Hill y nos cae una salva de artillería. Los marinos llamamos salva. El ejército tiene otro nombre. Escuchaba a Esteban que hablaba de otro término. Artillero. Otro es salva. No sé cómo le llaman ellos. Bueno, cae la salva de artillería. Entonces dijimos, bueno, acá no vamos a poder pasar. Pararse al frente de Carramar, cae la segunda salva. Ahí muere su oficial Juárez. Y bueno, listo. Por acá no se puede. A la izquierda de Carramar y damos vuelta al cerro para entrar por atrás. Cuando voy por atrás, veo un alambre bajito. Paso el alambre. ¿Quién fue el estúpido que puso un alambre tan bajo? Minas. Campo minado. Cuando pegué el grito campo minado, quedamos como la pantera rosa en el aire. Claro. Me incluyo. Antes de poseer el pisquero, saqué la bayoneta, pinché. Bueno, el procedimiento es pinchar en 5 lugares para poseer el pie. Y una pinchaba diciendo, es la última que pinchó algo. Bueno, eso nos llevó un rato. Y de allá estaba el guardiamarina Davis que me hacía señas y yo lo insultaba en arameo. Todas las palabras feas que conozco, se las dije, todas, sin solución de continuidad. Hasta que él se acerca y me dice, simulado, simulado y la... Bueno, cuando dijo que... Maldición. Recorcholis. Caramba. Era solo el alambre. Cuando dije caramba, recorcholis, claro, al frente de Carramar y nos llegamos a las posiciones de... De guardiamarina también, sí. Sí, sí, todos juntos. Sí, sí. Bueno, es el día que me lo cruce y me lo recuerda. Usted, señor, me insultó. Era una causa justa. Cada cuánto nos juntamos y bueno, se recuerda que yo lo insulté en varios idiomas. Y él me entendió todos. Bueno, así que llegamos a esa posición. Imagínese, en una posición de una compañía estaba el batallón entero. Por cada pozo de zorro había 3 hombres. Era. No se podía ni moverse ahí. Me había puesto comando de la compañía. Eso era un viejo polígono. Así que el puesto comando estaba en los pozos de los blancos. O sea, bastante seguro el lugar porque era cemento. Bueno. Cuentan que yo llegué y me saqué las botas. Y cayeron más de uno. Guerra química. Claro, en toda esta historia se me había corrido la media. Era la punta. Entonces, cuentan los que estaban, que cuando me saqué las botas no quedó nadie, quedé solo. Bueno, me acomodé vuelta a las medias y ahí llegó el comandante y ordenó armar la defensa en las primeras líneas del pueblo. Le dijo al segundo que se haga cargo y que se iba a quedar con la compañía Mar a pelear en ese lugar. Bueno. Vamos llegando al pueblo, vamos cumpliendo la orden. Imagínense, llegando al pueblo, yo iba con mi sección dando órdenes a los jefes de grupo de ocupar la casa, porque las casas son de colores, la casa azul, la casa roja, la casa verde. En eso llega una orden del segundo comandante, formar sobre el camino. ¿Y qué le pasa ahora? Formar sobre el camino. Resulta que la guerra se había acabado. Entonces, segundo, se terminó, pero escuche los tiros. Estaba el guardiamarina Koch de la compañía Mar a los tiros con los helicópteros. Digo, ¿qué guerra se acabó acá? Se acabó la guerra, bueno. Se acabó la guerra, pero seguían combatiendo. Y Koch tiene una actuación heroica protegiendo nuestro repliegue, donde él pierde también varios hombres. Entonces, yo creo que el batallón 5 en su conjunto, todas las compañías participamos en la batalla. ¿Recuerdan la compañía Obra, que era la reserva, en Ponipaz? La compañía Nácar en Tambo, que fue muy sangrienta. La compañía Mar en Zapper Hill, esta última batalla. Mi sección en Wing Pong contra los paracaidistas. Los artilleros se quedaron sin munición, los morteros lo mismo. Creo que el batallón entero entró en combate. No hubo nadie que no haya participado en la batalla. El comunicante, donde las comunicaciones, el médico ni hablar, el chocolatero. O sea, todo el mundo hizo lo que tenía que hacer, en mi opinión. Llegamos al puerto. Ahí nos juntamos, todo el batallón. Ahí yo no me enteré de la muerte de Juárez, hasta ese momento. Mira. Porque no hubo tiempo de que me avisaran que Juárez había muerto. En el puerto me dice, mire, yo lo vi caer, pero ¿por qué no me dijiste antes? Me dice, no pude porque estaba la vida de todos nosotros en el medio. O sea, fíjense lo que es. O sea, yo me entero la muerte de un subordinado mío 2 horas después. Y lejísimo donde estaba. Porque el cabo no alcanzó a pasarlo porque no podía expresarlo. Y entonces, ¿vos estás seguro? Sí, yo lo vi, estoy seguro que falleció. Bueno, de hecho, cuando fuimos a buscarlo estaba muerto. Son situaciones muy feas. Nos concentramos en el puerto, en un lugar que era el galpón del puerto, totalmente armados. Hay una foto muy buena que apareció en una revista, que yo la tengo por ahí, donde parece que estaríamos en destrucción. pues se ve la foto en el puerto, todo el mundo, algún barbudito había, pero todo el mundo con el uniforme como corresponde, el armamento como corresponde, la gente bien parada, livianito, como decía Esteban, no había mochila, pero todo el mundo tenía su fusil, sus cargadores, su bolsa de granada, realmente una unidad que podía haber continuado combatiendo. Ahora, ¿se justificaba continuar combatiendo? No se justificaba. Entonces creo que la decisión de rendición fue acertada, porque hubiéramos tenido mucho más bajas y el resultado hubiera sido el mismo. O sea, no hubiéramos cambiado la historia y sí tendríamos más madres sin hijos, que lamentar, ¿no? De ahí tuvimos un par de días ahí en el puerto. Hubo un caso, iba con otro oficial caminando del galpón al puerto a buscar vivos. Nos cruzamos con una patrulla inglesa. Dijimos también un par de groserías o recorches, esas cosas. Cuando uno de los tipos quiso levantar el fusil, mi compañero cargó el FAL y pegaron de vuelta y se fueron. O sea, esas situaciones fueron. Ah, porque ustedes seguían armados. Pero hasta los dientes. Se cruzaban con los ingleses armados, claro, también. Yo iba del galpón estábamos al puerto, que eran dos cuadras, a buscar víveres con este otro oficial, y la patrulla venía de frente. Y no entramos a decidir como en la cancha, ¿no? Y cuando el tipo levantó la metra, mi compañero le desarracó el FAL. Y yo hice lo mismo, por supuesto. Y los tipos pegaron de vuelta y se fueron. No lo hicimos de valientes, ¿eh? O sea, es una reacción normal. Vamos a hacer un intercambio en todo caso. Claro. No querramos que esto es un acto de valentía, ¿eh? Es un acto reflejo. Esa situación duró 2 días. De ahí nos mandaron al aeropuerto. En el aeropuerto había un checkpoint, nos dejamos el armamento. Llegamos al puerto, al aeropuerto, y había que vivir. Teníamos lo puesto. Entonces el comandante dice, bueno, hay que sobrevivir. Miramos para abajo, que había a nuestros pies la pista de aluminio. Duró 35 segundos. Desarmamos la pista de aluminio y armamos refugio. Y dormíamos tipo fusil FAL. Al que le tocaba la chapa sonaba, pero el que estaba en medio dormía calentito. Entonces nos íbamos retroalimentando. Yo largué contra una pared y terminé contra la otra. Íbamos, esta noche íbamos cambiando para, digamos, uno se muere de frío, pero el resto no. Y dormíamos muy apretados, ¿eh? Y muy cómodos. En esa circunstancia, un soldado de mi sección, señor teniente, venga, ¿qué pasa, pibe? Venga, venga. Bueno, lo acompaño. Había encontrado un depósito de víveres enterrado de la Fuerza Aérea. Un búnker, entro. No sé si alguna vez vieron jamón en lata. No. Bueno, yo vi jamón en lata. Un rollito. Saqué la Victorinox, tipo MacGyver, tic-tic, me morfé el cosito, un Deli Fruit, y encontré latas de mantecol. Me la hice tronar. Bueno, mientras eso ocurría, papelito, Suizal Gutiérrez, véngase con una camilla y 4 camilleros. Entregásela y que no pregunte. Al rato siento. Viene Gutiérrez. Dice, ¿está bien? Se pensé que estaba lastimado. Digo, no. No diga nada, mire. Era entrar a la carpa de Papá Noel, ¿eh? Claro, claro, ni más ni menos. El 23 a las 23:30 de la noche, claro, el 23 de diciembre. Claro, bueno. Armamos la camilla, pusimos latas de mantecol, de frutas, todo lo que era dulce. Lo tapamos con una mantita y salimos. Claro. Cuando iba pasando, toda la merza se paraba y nos miraba así, ponía. Otro, claro, venía con el muerto. Y todo el mundo se paraba y nos miraba así con la cabeza agacha, yo teníamos con el cadáver ahí con las latas de. Bueno, mientras iba ganando, el primer puntazo al hígado. Llegué, señor comandante, un regalito para darle. Le dimos una lata de algo cada 2 hombres. Entonces repartimos, claro, la alegría de venir comiendo polenta todos los días, de golpe mantecol. Ahí la tercer puntada. Y la cuarta puntada y la quinta me mandó a la cama. Estuve 5 días con el hígado 2 números más grandes. Claro, me había comido después de varios días una lata entera de mantecol. Es más, hoy veo un kiosco de mantecol y lo esquivo, cruzo la casa. Corriendo, claro. Porque lo veo y me duele el hígado. O se toma una patangina por las dudas. Nunca más comí mantecol. Y estuve casi 30 años sin comer polenta. Porque tenía polenta. Guiso de lenteja. No. Bueno. Lo mío era polenta. Guiso de lenteja el mío. Bueno, polenta era todos los días, polenta con lo que venga. Y una vuelta le pregunté a mi cabo, digo, che, ¿por qué tenés ese gustito la polenta? Me dice, porque tenía la cocina agujerida de un esquilazo y se pasaba gasoil. Bueno, ese era el polenta. ¿Por qué era tan rica? Bueno, estuve casi 30 años sin poder comer polenta, porque la verdad, en paz, me enojaba en casa. Y una vuelta mi mujer dice, che, no seas tarado, sos un hombre grande, tenés hijos, dale ejemplo. Bueno. Así que, claro. Pero ponerle gasoil. Claro, bueno. Le puso lechita, salsita de tomate, carnecita picada y la verdad que me gusta, no es tan fea. Bueno, así que en esa cosa, de ahí nos volvieron otra vez al puerto, después de unos días de spa, ahí en el aeropuerto, claro. Nos mandaron de vuelta al puerto, ahí esperamos un par de días hasta que nos reembarcaron a Argentina. Mi batallón fue el último en volver a Argentina, el Bahía Paraíso. Así que el último día pasamos por un interrogatorio, una situación que no se le recomiendo a nadie porque es muy dura. Uh-huh. Ojo, los ingleses no me tocaron un pelo, pero el susto que me llevé fue muy importante, porque pasamos por un interrogatorio y las preguntas, uno ve las películas de los vietnamitas que hacen piquete de ojos, pellizcones, bueno, no fue el caso. Los ingleses muy caballeros, pero el susto nos llevó igual. Con un barquito local, un monsume, nos llevaron al Bahía Paraíso, de ahí a Puerto Belgrano, 2 días de navegación. Cuando llegamos a Puerto Belgrano, nos esperaba la banda, nos esperaban micros. Y nos fuimos a un lugar que se llama la Fuerza de Apoyo Anfibio. Dormimos, nos dieron toda ropa, claro, el FAPO. Nos dieron toda ropa nueva, así que llegué a Río Grande. Es una niña, con botas nuevas, parca nueva. Volamos a Río Grande, llegamos al aeropuerto. Nos esperaban nuestros camiones, mis camiones, yo era el jefe de esos camiones. Así que estaban todos, por suerte, habíamos perdido 2 en Malvinas. Nos esperó todo el pueblo en la calle, banderita argentina. El evento fue importante. Mira qué bien. Al día de hoy me acuerdo. Llegamos al cuartel, fuimos al salón de usos múltiples. Ya había pasado por 2 revisaciones médicas. O sea, la del buque y la de la FAPA. Cuando abrieron la puerta, bajé del camión, estaban los médicos y dijeron, ya está. Otra vez no me pongo en bola delante de nadie, ya está, 2 veces. Entonces el oficial de también dice, tenés razón, anda a tu casa, yo me quedo con los soldados. Y al fondo había una gran mesa llena de golosinas. Y no fue un ataque, los soldados no tenían, la verdad, el estómago demasiado abierto. Sí. Entonces fueron, pero no fue lo que se esperaba, había de todo rico y no fue todos pensábamos, se van a comer la mesa, no, fue muy discreto. Así que yo me reencontré con mi mujer después de 70 y pico de días. El encuentro fue muy lindo. Qué bárbaro. Y bueno, otro día seguiremos la historia. Celebramos verte bien, no, en todo sentido, realmente. Muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy. No te tengo que decir lo que nos hemos divertido. A Iván y a Gustavo que nos acompañan, el martes que viene lo harán desde la radio. Don. Sí, señor. Pero tenés un minuto. ¿Listo? En ese minuto digo, Patricia Frutos, Miguel Ángel Álvarez, Gonzalo Sebastián Rengel, Hernán Baume, Pablo Acosta, desde Pringles, Mauricio Daniel Angulo, Carlos Alberto Durán, Federico Luna, Fernando Domingo Josami, Hernán Camacho, El Colla de FIP, Julián Mocoroa, y me dejé para el final, Beto Rodríguez, que dijo, sacar el micrófono al Infante porque le debe cosas hasta lo británico. Beto Rodríguez, Beto. Yo soy un... Fuerza, no maten al mensajero. Beto. Grupo de operaciones especiales. Gracias, de verdad, Guatemala. No, gracias a ustedes por escucharme y bueno. Lo pasamos muy bien. Mira el micrófono, yo me pierdo, pero les agradezco que me hayan escuchado. Creo que a mí me hace muy bien contar estas cosas y realmente ha sido un gusto compartir con ustedes la mesa. Ojalá que la podamos repetir. A nosotros nos hace muy bien escuchar. Muchísimas gracias. Con algo achuras. Gracias, muchachos. ¿Javier? Nada, un lujo. Oye, traemos el Infante y el tipo es una juguetería. No, Infante de Marina. Muy bien. Le dé letra, señor. Sí. La hermandad funciona así. Gracias. Buenas noches.